que me ven ahora, les digo, yo soy Carlos Alberto Porpato, vengo en representación de 25 obreros que trabajábamos en Formotor Argentina, pertenecíamos al cuerpo delegado, comisiones internas y activistas en Formotor Argentina en la zona norte del Gran Buenos Aires. Después de muchas idas y venidas, lo que pasó en la mitad, todos más o menos saben, pero quiero hablar del sindicato de mecánicos, lo que fue en la violencia de 1975, donde el sindicato, en el golpe de Ica Renault en Córdoba, Ica Renault suspende 900 obreros, y el sindicato, comandado por nuestro queridísimo compañero José Rodríguez, que el compañero Jesús se lo llevó para que no haga más daño allá en la tierra, todavía le mandó unas personas nuestras, de nuestro sindicato, a que lo echen a patada al compañero René Salamanca y a los 21 personal jerárquico del sindicato de Esmata de Córdoba. Esos compañeros tienen un nombre, nosotros los conocíamos, estaban todo el día con nosotros. Eran cipayos, eran matones del sindicato. Fueron los que destrozaron el movimiento obrero nuestro en las plantas mecánicas de acá. Y bueno, y terminaron destrozando Córdoba. Como dijo alguien que todos saben quién fue, hay que combatir al trapo sucio ese rojo. Después de eso, pasó lo que pasó. Bueno, compañero, no quiero explayarme más porque grandes personas van a decir cosas muy importantes más que yo. Yo solamente quiero decirle muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por verlos a todos y contentísimo de gente como ustedes que se ocupen de ese tiempo, de ese pasado. Y seguiremos levantando la bandera de la igualdad y la justicia hasta el final de los tiempos. Bueno, el que ha hablado aquí es Carlos Porpato, trabajador de la Ford. Bueno.